contactar con, o vamos a entrevistar, a darle la bienvenida a estos estudios, a Enrique Cachito Fugman. Él es miembro de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, organización que pertenece al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y con quien quisiéramos charlar un poco respecto a el próximo 40 aniversario de lo que fue el golpe genocida cívico-militar en Argentina, pero específicamente también charlar sobre un debate que se está dando dentro de lo que son las organizaciones sociales, porque en el marco de este aniversario, casualmente o no, eso es lo que vamos a charlar un poco con Cachito, es que llega a nuestro país el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el encuentro ha publicado un comunicado cuyo titular es Fuera Obama de Argentina. Con esto le damos la bienvenida a Cachito. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Bienvenido. Ante todo, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Aquí con una mañana muy linda en los estudios de Radio Voces, aquí en La Rioja, y un poco recorriendo esta agenda informativa alternativa que producimos aquí en este Enredando las Mañanas, y uno de los temas que nos interesaba tratar justamente era este del cual hacíamos la introducción, ¿no? Y bueno, por eso queríamos contactarnos contigo para que nos cuentes un poco cómo se está preparando el encuentro para este aniversario. Y bueno, ¿cuál es el posicionamiento? ¿Cómo están viendo la llegada de Obama a Argentina para estas fechas? Bueno, ante todo, estamos ya, el encuentro viene preparando todas las actividades por los 40, de repudio a los 40 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976 y de reivindicación de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y a su vez, de dos hechos que para nosotros también son importantes, ¿no? Porque aparte de los 40 años, se cumplen 20 años de existencia del Encuentro Memoria de Justicia, y desgraciadamente este año se van a cumplir 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Empezamos a las reuniones, o sea, del encuentro. Tengamos en cuenta que el encuentro es un colectivo en defensa de las libertades democráticas, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes secundarios, universitarios, sindicales, culturales, barriales y partidos políticos, el cual trabajamos en consenso, y por lo tanto lleva su tiempo todo el debate. Empezamos ya en el mes de diciembre a trabajar. Y en este momento está habiendo todo este tiempo hubo una amplia participación, y junto con eso el tema de que ya han empezado en los barrios y en los lugares de trabajo, empezaron ya a haber actividades por los 40 años justamente, uh-huh, que con el concepto de ir construyendo esa gran marcha que va a ser el 24 de marzo. Uh-huh. Y en medio de eso, como vos decías, se han, y no por casualidad, colado esta avenida de Obama acá en Argentina. Uh-huh. Creemos que Obama lo que viene a hacer es, y no es casualidad que venga para esta fecha, él dice que viene a reivindicar el accionar de el gobierno de Carter con todo lo que fue en la materia de derechos humanos. Y Obama, hay dos cosas que no dice concretamente. Porque es cierto que durante el gobierno de Carter, Estados Unidos, por un lado, denunció a la dictadura militar argentina, pero lo que nos dicen que es el mismo país que previamente estuvo en la planificación del golpe, en el entrenamiento de los militares genocidas y en el apoyo financiero al golpe de Estado. Y después de haber dado el golpe de Estado y de haber hecho el genocidio en Argentina, por intereses de su política internacional, giraron el eje y empezaron a hablar de los derechos humanos, pero después de haber hecho el genocidio en Argentina. Y lo otro que no dicen es que hoy en día es el principal genocida del mundo, masacrando a los pueblos en todas partes del mundo, manteniendo cárceles ilegales, una pública como la de Guantánamo, y después cárceles ilegales en todas partes del mundo. Pero bueno, Obama viene acá para tratar de intentar apropiarse de esta lucha del pueblo argentino y empoderar como su abanderado en el tema de derechos humanos en América Latina a Mauricio Macri, cuyo gobierno, casi podemos decir desde el día que asumió, está violando los derechos humanos en Argentina. Claro. Claro, claro, bien. Cacho, ¿y cómo, digamos, cuál es lo que está pidiendo Memoria, Verdad y Justicia en este marco? Es puntualmente que Obama no llegue al país, es el reclamo que se está haciendo, porque o hay algún pedido específico respecto a que se pronuncie contra todos estos delitos de lesa humanidad y toda la implicancia que tuvo Estados Unidos. No le pedimos que se pronuncie absolutamente para nada, porque va a ser todo hipocresía lo que va a ser, porque ante todo lo que tendría que haber hecho él cuando era candidato a presidente, antes de asumir por primera vez en el año 2008, había dicho que iba a cerrar la prisión de Guantánamo, y la prisión de Guantánamo, estando él en el último año de su mandato, todavía sigue abierta. Uh-huh. Que iba a terminar con las cárceles ilegales, y al contrario, aumentaron las cárceles ilegales de Estados Unidos por todo el mundo. Uh-huh. Ha masacrado a los pueblos en Libia, ahora dice que fue un error, ha costado miles y miles de vidas en los libios, uh-huh. Ha masacrado a los pueblos iraquíes, a los pueblos sirios. No hay lugar en el mundo donde Estados Unidos ha tenido, o sea, una política justamente de respecto a los derechos humanos. Uh-huh. Si Barack Obama quisiera, en ese sentido, lo único, en vez de hablar, lo que tendría que hacer es reconocer esos crímenes que ha cometido todos estos años, ordenar el retiro de las tropas norteamericanas de todos los lugares del mundo en donde está hoy en día, permitiendo que los pueblos decidan su futuro por su propia cuenta, y cerrando todas las prisiones clandestinas que tiene a lo largo del mundo. Mientras no haga eso, lo que diga realmente nos parece que es de una total hipocresía. Bien. Cacho, una consulta más antes de despedirte, desde ya agradecerte por esta comunicación. Es un poco, bueno, el balance, si es que han por ahí, cuando se cumplen aniversarios, así números redondos, podríamos decir, a uno le genera la necesidad de hacer balances respecto a los procesos que se vienen llevando adelante. ¿Cómo está analizando desde Memoria, Verdad y Justicia el contexto actual de nuestro país y la lucha en general del pueblo argentino a hoy, después de 40 años del golpe? Mira, es un balance donde tenemos, obviamente, donde tenemos balance, tenemos avances y cuestiones que todavía no hemos podido, ¿no? Se va adelante. Por un lado, el tema de la impunidad de ayer. Lo primero que tenemos, aclarémoslo antes que nada, ¿no? El primer balance positivo que hacemos es que a 40 años del golpe genocida tenemos esta comunicación. Ajá. Para nosotros es algo fundamental. Hace 40 años atrás no lo hubiéramos podido tener. Uh-huh. Sí, sí. Eso es el primer hecho que queremos rescatar, porque uh-huh. Eso no es algo que nos lo regaló ningún gobierno, sino el poder hoy estar en las calles, el poder hoy estar conversando por radio, es algo que conquistó el pueblo argentino con su lucha, uh-huh. en la dictadura y también después durante los gobiernos constitucionales. Uh-huh. Ese es el primer punto que queremos rescatar, que para nosotros tiene una importancia tremendamente grande. Uh-huh. Después, en la lucha contra la impunidad de ayer, queremos rescatar el hecho de que hemos logrado lograr la desobediencia de vida y punto final, después de 16 años de lucha. Hemos iniciado el juicio contra los genocidas, pero también decimos que esos juicios son parciales, que no todos los genocidas están siendo juzgados o han sido juzgados y condenados, que cada vez que son condenados son más los jueces que posteriormente a la condena le dan prisión domiciliaria cuando no tienen que estar en un... justamente no tendrían que tener ningún beneficio, o la ley dice que no es que cuando cumplen 70 años automáticamente hay que tener beneficios, sino que los jueces tienen que ver si amerita el crimen cometido que se dé o no el beneficio. Uh-huh. Los crímenes de esa humanidad, las mismas convenciones dicen que no amerita ningún beneficio, y y aparte pensando de que estuvieron todos estos años en el Estado, para el cual evitaron justamente ser castigados y llegar a los 70 años. En eso condenamos las expresiones del actual Secretario de Derechos Humanos de Nación, que dijo que había perfecto que se le hizo beneficios, o sea, que no estén en la cárcel aquellos que cometieron los peores crímenes. También esto de que no se juzga a todos, ustedes los riojanos tienen una experiencia muy clara con el tema de César Milani, cual no solamente no ha sido juzgado y condenado por sus crímenes, sino que llegó a ser en un gobierno constitucional jefe del ejército. Entonces, digámosle, entonces tenemos avances y no vemos y cosas que todavía lucha pendiente hacia adelante. Ajá. Que, o sea, el avance es salvar las leyes, no tener, o sea, ya hemos logrado generar un consenso social condena y un consenso social de repudio a los genocidas. Nos falta que todos sean juzgados y condenados por la desaparición de todos los compañeros que fueron secuestrados y desaparecidos. Uh-huh. Y con respecto a la impunidad de hoy, el avance principal que tenemos es que cada vez que hay un hecho de criminalización de la protesta, cada vez que hay un hecho de criminalización de la pobreza y la juventud, no logran que la gente se, digámosle, retroceda, no logran atemorizar a la gente, sino que cada vez es más grande la organización del pueblo y el repudio, obviamente, a estos hechos. Como siempre, ¿no? Acá ellos utilizan la represión para que el pueblo deje de defender por sus derechos y la respuesta del pueblo es que no se deja atemorizar y sigue peleando por lo que son sus derechos. Uh-huh. El derecho a querer otro país diferente, el de un país sin ninguna forma de opresión, el derecho a un país con trabajo para todos, con salarios dignos, con que la riqueza sea repartida entre todos los que la generan y no acumulado por unos pocos, donde se respete el medio ambiente, la biodiversidad, donde no haya hambre, no haya miseria. Creemos que eso no han logrado que el pueblo, a pesar de la represión que todavía que continúa, haya dejado de tener esos sueños y de seguir saliendo a la calle a pelear por ellos. Bien. Bueno, Cachito, muchas gracias por esta comunicación, por estar siempre a predisposición de la red para poder entrevistarte y poder compartir un poco estos análisis, estas reflexiones que nos son muy gratas. Así que, bueno, seguramente más cerca del 24 nos vamos a volver a comunicar, a ver cómo están las actividades en todo el país. Seguramente va a haber muchas cosas, muchas actividades. Así que vamos a compartirla con ustedes más adelante, seguro. Te enviamos un abrazo y muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, porque los medios alternativos son realmente una herramienta importantísima del pueblo para realmente hacer escuchar su propia voz. Realmente muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande a todo el pueblo riojano. Un abrazo, hasta pronto.